lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando Culturas. Buenas tardes, este nuevo miércoles de agosto, caluroso agosto, en el que aquí estamos abanicándonos con un pay-pay. Y veraniego, muy veraniego, en el que vamos a aprovechar siempre para charlar con personas interesantes. Hoy en Abrazando Culturas contamos con la visita de David, que es escultor y que además quiero tener una conversación con él como artista y como ciudadano. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes, Lola. ¿Qué tal? Quería decir que en Abrazando Culturas este programa veraniego lo hacemos para reflexionar, para charlar, para tener una tertulia y además un poquito de música para que... Pues eso, porque el verano falta mucha gente y necesitamos descansar un poquito todo el mundo, ¿no? David, tú eres escultor. Sí, lo intento. Lo intentas, pero no lo ejerces. No, de momento, bueno, me limito a intentar generar obra y un poquito más adelante, bueno, exponerla y dar la salida. ¿Y qué te digo? ¿Cómo ves tú el tiempo que te ha tocado vivir a ti en esta época? ¿Cómo ves el mundo del artista, de la escultura? Pues bueno, según lo miremos, ¿no? Porque por un lado es un momento muy, muy activo, muy efervescente. Hay muchas ideas, mucha inspiración. Pero por contra, pues también tenemos que pagar hipotecas, tenemos que buscar nuevos ingresos y bueno, pues no se puede dedicar uno todo lo que le gustaría. Pero a nivel, quiero decir, a nivel de reconocimiento de la gente, del arte, el arte como tal, ¿no? Que yo sé que el arte siempre ha sido complicado en todas las épocas de la humanidad, ¿no? Sí. Y solamente ha tenido suerte pues los que son muy buenos por sí mismos o los que han tenido padrinos, ¿no? En esta época, ¿en qué punto está el arte? ¿Hay mercenarios como para dar salida a muchos artistas o sigue estando en manos de unos pocos? Hombre, en estos tiempos difíciles en cuanto a la economía, pues que duda cabe que es un sector más que se ve afectado, ¿no?, por esta crisis. Entonces, bueno, supongo yo que tanto los mejores como los que intentamos abrirnos camino, pues tenemos un poquito más de dificultades de lo que en otras épocas, ¿no? La gente invertía más o gastaba más en obra. Pero bueno, el que se plantea hacer obras, sea del tipo que sea, pues ya va teniendo esa satisfacción, ¿no?, de haber realizado los proyectos y, bueno, esperar a obtener la inteligencia de por lo menos enseñarlo. Sí que noto yo que la gente tiene ganas de consumir esas obras, ¿no?, y el arte en general. Hay mucha inquietud, ¿no?, por parte de todo el mundo y eso siempre ayuda. O sea, ¿quieres decir que a lo mejor ya a nivel de la población en general, que siempre el arte ha estado... para unos pocos los que podían comprarlo, pero que ahora hay una inquietud a nivel de la población más extenso como para que se interesen por el arte y que a todo el mundo le gustaría tener algo de arte en su casa o a su alrededor o disfrutar de ello de otra manera, ¿no? Entonces llegamos a este momento que es el momento cambio de conciencia. ¿Tú piensas que hay un cambio de conciencia? Sí, afortunadamente sí. Sí, sigo viendo, bueno, que va lentito porque... A ver, la gente que se quiere informar y que tiene inquietudes y bueno, y ve que algo, que las cosas no van del todo bien, pues tiene que buscar esa información. No te la encuentras como tal la información que nos mete en día a día, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la gente concienciada es la que busca esa información. Hay mucha gente un poco despista que me he cruzado con ellos ahora, por ejemplo. Eso es otro tema. Pero vamos que... Sí, es un tema del que hablaremos también, ¿no? A nivel ciudadano particular, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, sí que todas este tipo de iniciativas, como puede ser esta emisora, como puede ser canales de televisión que empiezan a aparecer, o gente que se le ocurre una manera brillante de colarse de alguna manera, ¿no?, para poder avisar a la gente de que, bueno, que hay otro mundo, ¿no?, hay otras opciones, pues todo eso empieza a salir, ¿no?, poco a poco. ¿Y tú como artista, ¿cómo crees que se podría manifestar este cambio de conciencia? ¿Qué harías tú? Hablo a raíz del 15M, que en casi todos los barrios hay una comisión de arte y aquí en la Puerta del Sol hubo una comisión de arte bastante espectacular Pero a nivel artístico, ¿qué se podría hacer para apoyar este nuevo cambio de conciencia, estas ganas de cambiar todo, de salir adelante de otra manera? Pues hombre, gracias al 15M yo creo que se ha unido mucha gente, ¿no? De muchos tipos, de diferentes culturas, de diferentes lugares, y ya se han generado una serie de redes donde hay gente trabajando en conjunto, ¿no? Con un fin común. Pero, porque bueno, esto del arte puede ser muy individual o puede ser colectivo, como se está viendo ahora. Entonces, por suerte, bueno, empiezan a aparecer ya ese tipo de redes, ya te digo, donde se van viendo pues proyectos comunes, ¿no? Que ya se verán, darán la luz, claro, todas estas cosas pues no siempre van tan rápido como nos gustaría. Claro. ¿Cómo tomaríais la ciudad, los artistas? Bien, a ver, tomar la ciudad literalmente se viene haciendo, no sé, desde las cuevas de Altamira, digamos, ¿no? Hay alguien que decide sacar algo que lleva dentro y plasmarlo, ¿no? En algún sitio. Entonces, bueno, pues aquí hemos vivido graffiti, épocas muy... No es que yo anime a la gente a, pues eso, a abordar las calles y demás, pero bueno, o sea, el arte es muy amplio y desde, no sé, cine, cortometrajes, pinturas, exposiciones que van apareciendo en la calle más espontáneas, no sé, pues todo se andará, ¿no? Ya iremos viendo por dónde fluye. Lo que está claro es que es una bola muy grande y tiene que notarse, ¿no? Lo digo porque vosotros tenéis mucha dificultad, los que no os podéis dedicar a lo que realmente queréis, que es la dificultad de, por ejemplo, querer exponer vuestro trabajo, ¿no? Uh-huh. A lo mejor ahora es una buena oportunidad por esto que está todo ocurriendo, que todo el mundo sale y expone lo que siente, uh-huh, como lo siente, uh-huh, y lo hace a través de carteles, lo hace a través de música, hay muchísima creación musical, y digo yo, y es culturalmente. ¿Dónde están las esculturas? Exactamente, ten en cuenta que bueno, pues ahora mismo simplemente a través de internet tenemos un medio muy fácil en cuanto a colgar un corto, como te decía antes, una canción, un tema musical o ese tipo de expresiones artísticas. Una escultura más complicada, la tienes que desplazar, la tienes que iluminar, la tienes que exponer a alguna sala, en algún sitio, si no quieres invadir las calles, como ya se ha hecho, ¿no? En repetidas ocasiones. Pero bueno, tienes un hándicap ahí, tienes una serie de complicaciones extras. Entonces, supongo que lo más accesible a lo mejor es eso, ¿no? Reunirse un grupo de gente, plantear acceder a alguna sala, a unas instalaciones, hacer un trabajo de publicidad para que la gente sepa que eso existe y que se pueda acercar a verlo. Y bueno, y poco a poco. Y confiar un poco en el ingenio de la gente para inventarse. Y el 15M os ha dado entusiasmo, os ha dado un empuje, os ha hecho creer un poquito más en que puede haber un cambio también a nivel artístico, ¿no? De aquí yo supongo que saldrá, pues no sé, yo no entiendo mucho de arte, ¿no? Pero si en cada época salió una corriente artística, me imagino que el 15M va a provocar una nueva corriente artística, ¿o no? Por supuesto, sí. A ver, en todas las épocas bulliciosas, como dije antes, ¿no? O un poquito delicadas, donde hay cambios o se lucha por unos cambios, pues todo eso alimenta mucho el mundo del arte. Hay mucha gente ahora mismo indignada o enfadada o con ganas de decir cosas que se tienen que escuchar y que están trabajando en ello. Entonces, que duda cabe que dentro de unos años, cuando miremos la obra que se generó en esta época, pues va a ser muy, muy concreta, ¿no? Una obra muy característica. Y no sé, si le tuviéramos que poner un nombre a esta nueva corriente artística, ¿cómo se llamaría? Sí, por especular un poco. ¿Un nombre a esta corriente artística? Sí, una nueva corriente artística que nace, pues no sé si se ha llamado el barroco, el renacimiento, el art nouveau, el no sé qué. ¿Cómo se llamaría este nuevo arte que le nace ahora a la gente? A ver, yo para poner nombres nunca he sido muy bueno, pero sí. Lo que sí que noto yo es que hay gente que está como recién despertar, ¿no? Que hay un nuevo despertar ahora de la conciencia. Hay gente que se está enterando ahora de cosas que se nos queda cara a lo mejor de decir, bueno, ¿cómo es posible que yo no supiese esto antes, ¿no? Entonces sí que noto yo una, por lo menos en mi persona, ¿no? Un despertar de inquietud y de ganas de dar tu opinión de una manera real, ¿no? Y pues no sé, si me obligas a poner un nombre o me empujas un poquito. Por especular un poco. Yo, de... no sé. No sé, arte despierto. Algo así. ¿Eh? Algo así. Por ejemplo. Hola, tenemos visitantes. Pasa. O sea, que podría ser el arte despierto, el, no sé, arte wake up, por ejemplo. Por ponerlo en inglés, ¿no? Porque como sí, todo se pone en inglés ahora, como que suena mejor. Pues suena mejor, ¿no? Sí. Pero en francés también podría arte ser. Wake up. ¿No? Arte wake up. Vale, suena un vale. poco a Tupperware. Vale. Hola, buenas, Lola. Tenemos una llamada telefónica desde las marchas indignadas. Y bueno, nos van a comentar un poco que hay unos pequeños problemas, han surgido hoy unos pequeños problemas. Vamos a darle paso y que nos cuente lo que está ocurriendo. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Quién eres? Hola, ¿qué tal? Soy Florencia de la Comisión de Comunicación de Acampada Sol y estoy llevando a cabo, bueno, el seguimiento de toda la marcha desde su salida hasta ahora mismo. Cuéntanos, que me dice el compañero que habéis tenido dificultades. Sí, estoy en directo, ¿no? Sí, sí, estás en riguroso directo. Vale, perfecto. Pues os cuento. Hoy a la mañana, como sabéis, la marcha tanto norte, que es la que salió de Madrid el 26 de julio, cruzó la frontera por Irún, y también la marcha mediterránea, que también salió, bueno, salió de Barcelona hace muy poco, sobre el 8 de agosto. Pues la ruta del norte, la que cruzó por Irún, está teniendo problemas y estoy viendo ahora los correos y me dicen que están haciendo una convocatoria a personas de legal en Francia porque la policía recogió la marcha en Madrid, en la frontera, y les dijo que estaba prohibido acampar en todo el territorio francés y se necesitan urgentemente abogados franceses, especialistas en derecho internacional, a ver si hay algún tipo de artículo, de ley o de lo que sea que proteja a nivel internacional a los compañeros y las compañeras. Y bueno, pues se están hablando también de reunirse inmediatamente, están convocando a diferentes alcaldes de la zona de Biarritz y alrededores, Bayona también, y estamos haciendo el seguimiento ahora mismo, pero ya digo, la cosa está muy complicada. ¿Ha habido detenciones? ¿Os han detenido o algo? ¿Simplemente os han dicho que no se puede acampar y ya está? En principio no, tenían prevista los compañeros de Bayona, que son los que organizaron la recepción, digamos, al curso de frontera. Sí que se estaba hablando de de acampar en una plaza concreta. Esa plaza, cuando llegaron, no se pudo acampar. Se trasladaron a Biarritz, en Biarritz tampoco. Los compañeros están agotados de hacer justamente, bueno, la última este recorrido. Y ahora se está hablando de a ver si se puede dar alojamiento en Bayona para pasar aunque sea esta noche. Claro. Pues mira, desde aquí trataremos de hacer todo lo posible para comunicar con compañeros que puedan prestaros ayuda de legal. Intentaremos Exacto, hablar con... vale, y sobre todo, bueno, y si el derecho francés no permite acampar, pues habrá que recurrir a derecho internacional para ver cómo podemos solucionar esto. El camino para Bruselas todavía queda un largo trecho. En principio la fecha prevista para llegar a París de todas las marchas es el 17 de septiembre. Entonces yo voy a dejar un correo electrónico de contacto que es marchantes.comunicacion@gmail.com, que es el correo que estamos gestionando desde aquí, desde Madrid, de comunicación, o directamente con los marchantes, que es marchabruselas@gmail.com. Directamente pueden contactar con los compañeros que están ahí ahora mismo. Y ya digo, estamos haciendo el seguimiento mediante Twitter, mediante Acampada de Francia también, bueno, Acampada París. Pero hay que decir también que me acaban de comunicar desde Bruselas que el movimiento en Francia no es ni mucho menos lo que es el movimiento en España, porque, bueno, en principio en París solamente se juntaban aproximadamente fijas 200 personas, con lo cual movilizar a demás gente va a ser un poco complicado, con lo cual también se está haciendo un llamamiento a movimientos de antiglobalización también para que puedan acudir a esta llamada y a este apoyo a nivel europeo. Pues mira, nosotros repetiremos después a lo largo de todo el programa los correos electrónicos que nos has pasado. Ahora hablaré con los compañeros periodistas cuando aparezcan por aquí para que hagan un seguimiento en Twitter, Facebook y puedan ponerse en contacto con las comisiones de sobre todo ilegal y en alguna en Francia y sobre todo pues con otras organizaciones que os puedan prestar apoyo para que podáis pasar la noche en algún sitio. Sí, para pasar la noche y sobre todo resolver un tema jurídico que es que todavía queda un mes largo para llegar a París, la ruta estaba consensuada hasta Burdeos, estaba todo organizado, pero bueno, ahora la policía viene sale con esto, que no se puede acampar en todo el territorio francés, y la policía está siendo muy dura. Con lo cual, por favor, pedimos colaboración a nivel internacional, sobre todo desde un punto de vista jurídico. Sí, sí, sobre todo eso, porque además hay que atravesar más Europa y hay que saber a lo que uno se va a enfrentar cada paso que demos, ¿no? Bueno, cuenta con ello. Ahora mismo vamos a repetir durante todo el programa los correos electrónicos. Vamos a hacer todo el seguimiento en Facebook, Twitter, en todas las ¿Y páginas. ¿Y voy a dar un teléfono? Vale, perdona. Mira, voy a dar un teléfono de compañeros de Bayona. Sí. Directamente para que puedan contactar a algún compañero de legal que esté escuchando ahora mismo. El prefijo de Francia es 0033. Sí. Y el teléfono es 064 sí. 93 43 613. Repito, 0033 064 93 43 613. Y si no, también teléfono en Bruselas 0032 48 68 34 363. El último, el de Bruselas, es de Comisión Internacional, que también están organizando diferentes acciones, y ya nos están avisando que la policía en Bruselas es muy dura, muy cañera, con lo cual incluso no estaría de más que empecemos a gestionar cámaras de gas para los compañeros que van de camino. Perdona, el teléfono que me has dado, el primero, me has dicho que es de un compañero de Bayona, ¿cómo se llama? Compañero de Bayona, no me han dado nombres, son comisiones que son los compañeros indignados desde Bayona, que son los que estuvieron organizando las últimas semanas, que siempre hacemos videoconferencias por Skype con Madrid, Bruselas y Francia, son los teléfonos que han facilitado, y supongo que es de algún compañero que es de Bayona, que son los que están ahora con ellos organizando dónde van a dormir. Vale, de acuerdo, comprendido. Pues nada, nosotros desde aquí haremos todo el seguimiento, todo el apoyo y bueno, cualquier cosa, seguir informándonos, por favor. Vamos a tratar de hablar con los compañeros periodistas que hagan un poco esto con Facebook y sobre todo con comisiones de legal que encontremos por ahí y legal de compañeros que hablen francés, por supuesto, para el tema Francia. Y yo no sé, yo tengo contactos en Ginebra y tal vez pueda poner ahora un Facebook cuando acabe el programa, para ver qué se puede hacer desde allí, ¿vale? Vale, de acuerdo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por informarnos y mucha suerte. Venga, gracias. Venga, chao. Chao, buenas tardes. Bueno, pues parece ser que nuestras marchas indignadas que salieron entusiastas hacia Europa, destino Bruselas, están encontrando con la primera dificultad, ¿no? Y es el gobierno francés, que parece ser que, bueno, está prohibido acampar en todo el territorio francés. Con lo cual, nuestros compañeros ahora mismo están muy agotados, no tienen dónde dormir, no saben qué pasos tienen que dar, están un poco perdidos a nivel legal. Así que si hay alguien, abogados de la comisión de legal, que pueda ponerse en contacto con abogados de Francia para que echen una mano a los compañeros, vamos a repetir los teléfonos de las comisiones internacionales. En Bayona, 0033-06-49-34-3613. Por favor, esperan llamadas urgentes porque están un poco perdidos. Y en Bruselas, 0032-48-68-34-363. Repito teléfonos. En Bayona, 0033-06-49-34-3613. Y en Bruselas, 0032-48-68-34-363. Se pide, por favor, ayuda a nuestra gente de la marcha indignada. Por favor, si podéis hacer algo, comunicaros en estos teléfonos o en los correos electrónicos que pasaremos dentro de un rato y, sobre todo, en las redes sociales. ¿De acuerdo? Gracias. Esta interrupción que venía en el programa, pero que es importante porque... no hay nada más importante que los compañeros en lucha que lo están pasando mal y que solicitan ayuda. Vamos a poner un tema musical que se llama El juglar de Ñu. Volvemos enseguida. Thank you. desvía, que un mal puente descargó su maldad en aquel sitio. Al llegar allí, las gentes comentaban: ¿a qué viene este tipo? Y en la noche él con su flauta sonsoneaba. Su lamento y su quejido. en el programa Abrazando Culturas y habíamos, antes de la música, contactado con las marchas internacionales. Hacemos un llamamiento a todos los compañeros para que las redes sociales, por favor, distribuyan, difundan los teléfonos que vamos a dar ahora mismo y los email, sobre todo porque lo que más urgente necesitan ahora es el apoyo para poder descansar, para poder pasar la noche, para poder tener una infraestructura, porque están muy agotados, mientras buscamos el apoyo legal que también necesitan y que van a necesitar para los siguientes días. Repito, teléfonos, y por favor, distribuir en Facebook, en Twitter, que busquen alojamiento para esta gente, por favor, es muy urgente. Teléfonos 0033 0649 343613. Este es el teléfono de Bayona. Y Bruselas 0032 4868 34363. Los correos electrónicos marchantes.comunicacion@gmail.com y marchabruselas@gmail.com. Repito, marchantes.comunicacion@gmail.com y marchabruselas@gmail.com. Por favor, es muy urgente y necesitan nuestro apoyo. Y bueno, continuamos aquí con... disculpa esta interrupción, pero ya has visto que es súper importante, que lo primero es lo primero, ¿no? Estábamos hablando con David de arte y estábamos poniéndole un nombre, si mal no recuerdo, a esta nueva corriente artística que va a surgir, ¿no? A raíz del 15M, de la indignación o de la ilusión, como hemos dicho en otros programas, ¿no? Y habíamos quedado en Wake Up, Arte Wake Up, o algo así, ¿no? Sí, algo que vaya relacionado con este despertar, ¿no? Que se está viendo. Sí. Yo lo bautizaría. A ver, David, ahora vamos a entrar en el tema espiritual del arte. Quiero decir, por un lado, yo creo que artistas en un momento determinado somos todos. Efectivamente. ¿No lo crees tú así? Sí, por supuesto. Y lo que pasa que no tenemos conciencia de eso, pues porque no miramos mucho dentro, probablemente, o porque estamos limitados por otros pensamientos como más cotidianos o como más circunstanciales, pues lo que tú bien decías, ¿no? Tenemos que primero pagar la hipoteca y demás, ¿no? Desde ese artista que todos somos, me imagino que los que tenéis el don de poder manifestarlo con las manos o con los pinceles, con la pluma, con la guitarra. Ahí no hay como, pregunto, como una fuerza creadora, y no lo voy a llamar Dios, una fuerza creadora que surge para que tú puedas realizar ese don. Bien, sí, hombre, yo supongo que unas personas lo llamarán de una manera, otras personas lo llamaremos de otra, ¿no? Que duda cabe que todos tenemos ahí una parte más espiritual, más desconocida, que bueno, pues ya te digo que cada uno lo llamará como quiera, pero que muchas veces te da un camino por donde ir, ¿no? Una meta o una dirección simplemente, ¿no? Y durante ese camino pues va cogiendo una forma o va cogiendo otra. Entonces, que hay mucha gente que lo... pues eso, todo esto lo achaca a un Dios, otra gente no, al universo, al Big Bang, al equilibrio universal, al karma... llámalo como quiera, llámalo X, pero que de acá, pues mira, que te haciendo referencia a lo que hablábamos antes, ¿no? El arte yo lo veo un poco pues como la información que ahora que hay que buscar, ¿no? No tenemos una cultura artística, no la hemos tenido aquí por lo menos en cuanto a eso, ¿no? Empaparse bien de lo que es el arte, las diferentes maneras de expresarlo, lo que se puede hacer o no hacer y cómo disfrutarlo, ¿no? A lo que más hemos llegado es a unas clases de dibujo artístico, ¿no? En el colegio y poco más, unas visitas a unos museos y bueno, digamos que le hace falta mucha más atención y mucho más empuje, ¿no? A ese mundo para que la gente se lo encuentre mucho antes. Entonces, que muchos artistas, pues que están desconocidos para ellos, ¿no? Que tienen esa vocación, lo puedan decidir antes simplemente, ¿no? Con más fuerza. David, discúlpame, te voy a interrumpir otro poquito porque quiero contactar con un compañero que está en la manifestación que se está celebrando ahora mismo en Madrid. Y Edu. Hola. Hola, Edu, ¿me escuchas? Hola, Lola, te escucho perfectamente. Hola. Pues mira, acabo de llegar a la manifestación, he podido subirme a un sitio muy alto, que es lo más alto, más o menos un metro y medio. La gente que está aquí, pues debe haber como unas 4.000, vamos, más o menos, la gente que pensaban que iba a venir, mucho ambiente, mucha gente joven, gente mayor, gente de todas las edades, pues desde los perroflautas, articulaciones perroflautas, a gente normal de la calle con camisa, pues que me imagino que ha aprovechado sus vacaciones para venir aquí, gente con la máscara de Anonymous, pues toda el grupo de gente que suele estar en el 15M ha venido aquí a manifestarse, hemos estado en Telemadrid, hay gente de varias televisiones por aquí y mucha gente también de la JMJ alrededor mirando y flipando un poco con esta manifestación. Claro, porque supongo que no entienden nada, ¿no? Porque entre otras cosas hay mucho JMJ extranjero. Sí, mucho JMJ. Nosotros, yo he tenido la oportunidad de hablar antes con un grupo de australianos, que son los que están cerca de mi casa, también con unos brasileños. Todos preguntan qué está pasando, por qué hay tanta gente aquí con caras de Ratzinger, con distintos crucifijos y mensajes pues que ellos desconocen, ¿no? Muchos partidos, hay gente, hay una asociación, me parece que se llama Redes Católicas, que está por aquí también manifestándose, o sea que no es solo de ateos, como está diciendo la gente, sino que hay también plataformas católicas pidiendo un Estado laico. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuál es la ruta que va a seguir la...? Porque creo que la habían modificado, no se podía terminar en la Puerta del Sol. ¿Cuál va a ser el itinerario de la manifestación? Pues por lo que yo sé, o por lo que se está hablando por aquí, vamos a ir de Tirso a Sol, de Sol vamos a bajar por Sevilla, allí vamos a dar la vuelta y vamos a hacer el mismo itinerario de vuelta. De todas formas, cuando empiece, porque la cabecera está un poco parada, yo te llamo porque estoy delante con ellos. Ah, muy bien. Y te voy diciendo por dónde vamos pasando, porque aquí no hay mucho lío, pero hay mucha gente, de verdad. Pues si te parece bien, esperamos tu llamada para cuando empiece la manifestación, para que nos vayas comentando cómo va ocurriendo todo. De momento, sin incidentes, todo normal, ¿no? Normalidad absoluta, la gente no deja de venir con cámaras, con móviles, la gente está aquí llamando, ya está empezando a caldearse, la gente está empezando a gritar consignas, o sea que en breve empezaremos. Está Madrid muy cantarín últimamente, ¿no te parece? Sí, está muy alegre últimamente. Hay mucho cantarín de todo tipo y forma y condición. Pues nada, Edu, contactamos en breves instantes contigo cuando ya comience esa manifestación para que nos más tengas informados, ¿vale? Vale, perfecto, Lola, un besito. Venga, un beso, Edu. Hasta luego. Hasta ahora. Bueno, pues qué día más ajetreado. Estábamos con David y estábamos hablando pues precisamente de un tema espiritual, ¿no? Yo lo que te preguntaba, David, que a lo mejor no te he hecho la pregunta, es ¿a ti te posee algo cuando tú esculpes? Pues, hombre, de vez en cuando. A ver, esto es lo de siempre, ¿no? El que quiere esculpir o crear cualquier obra, pues tiene ideas mejores, ideas peores. El caso es trabajar todo lo que puedas, ¿no? Unos días tienes inspiración, tienes que parar lo que estás haciendo y dedicarte a una nueva idea que te está fluyendo si no la quieres perder. Y otras veces, en la misma obra que estás trabajando, pues tienes, ya te digo, una inspiración, no sé cómo llamarla, pero más acentuada de lo habitual. Eso es lo bonito, yo creo, ¿no? ¿Y qué hay de la intuición? La intuición es un don que creo que todos tenemos y deberíamos trabajar, ¿no? Y que duda cabe que tiene mucho que decir, ¿no? La intuición, bajo mi punto de vista, está ligado a nuestra parte más subconsciente, ¿no? Y tiene mucho que decir. Eso es a lo que yo voy. ¿Tú no crees que esa intuición que a ti te lleva a realizar esa obra en concreto, por qué esa y no otra? ¿Por qué en ese momento y no otro? Uh-huh. ¿De dónde te viene a ti? O sea, es lo que yo te pregunto. ¿Tú crees que hay algo elevado que a ti te lleva a realizar esto? Mi caso personal, a ver, a mí sí que me tira más o me afecta de una manera directa esa intuición que dices tú, esa indignación, en este caso, ¿vale? O esa mala leche, a priorizar unos temas de otros, ¿no? A sentir una necesidad de decir una cosa antes que otra, ¿no? Entonces, bueno, sí, que duda cabe que eso marca mucho, ¿no? El ritmo de tu obra. Va saliendo y era lo que te comentaba. Estás trabajando en una obra y la dejas en el momento porque te ha abordado otra idea que crees que es más urgente o más importante o más actual, ¿no? Entonces no es una fuerza cósmica, es un poco... Pues todavía no he llegado, ya te he dicho que yo para poner nombres a las cosas es complicado. Una fuerza interior, ¿no? Sí, que duda. Pero sí. No sé, alguien decía por ahí que nosotros somos más de lo que aparentamos, ¿no? Uh-huh. Somos más que un cuerpo, más que una mente, más que un espíritu. Y yo es que en mi caso sí que hay veces que digo, a mí me posee algo, porque cuando hay veces que voy a hacer alguna cosa, ¿no? Que de la que en principio no me encuentro capacitada, uh-huh. De pronto... es como si algo me guiara, ¿no? Yo no voy a decir que viene la fuerza creadora o viene Dios bendito o un ángel y me lleva de la mano. Pero sí te diré que hay algo como que me empuja, que me lleva, que me nace de dentro, que, uh-huh. Que de pronto me quita ese miedo a no ser capaz. Y de pronto empieza a fluir todo de una manera maravillosa, ¿no? Pues, uh-huh. Como por ejemplo este programa que está fluyendo divinamente. Exacto. Y que yo siento que en parte lo llevo yo, pero en parte no. Ahí va, precisamente, ¿no? Que creo que deberíamos hacer mucho más caso a nuestra intuición, precisamente por eso, ¿no? Porque hay un subconsciente que nos está marcando una serie de pautas. Y por algo son. ¿Que no lo entendemos? Pues la mayoría no lo entendemos, a lo mejor. Que hay gente que se cuestiona dónde viene, ¿no? Esa inspiración o ese empuje o ese cambio de ideas o de prioridades. Pues sí, está bien planteárselo. Pero no en mi caso de momento. Vamos, no suelo mezclar esos temas. O sea, procuro dejarme llevar por esa intuición, por esa fuerza y que fluya. Hay gente que yo conozco, bueno, y todos conocemos, ¿no? Artistas que viven muy bien a base de no hacer caso a esa intuición, ¿no? Digamos, a marcarse un camino, un estilo, un mercado, ¿no? Entonces, ya te digo, ¿cómo es tan amplio este mundo? Y te lo puedes tomar de tantas maneras diferentes, la lección está en cada uno. Bueno, pues esta es la visión del artista. Una última pregunta. ¿Tú crees que esta revolución puede ser una revolución espiritual? Por supuesto. A ver, esta revolución ha tocado los cimientos espirituales de todo el mundo. A ver, si tratamos como espíritu los valores básicos, ¿no? Humanos, ¿no? Entonces, hay unos valores que nos están cumpliendo, nos están ejerciendo y que se está luchando por otra vez volver a tenerlos, o volver o empezar a tenerlos, que no sé si los hemos ejercido alguna vez, ¿no? Entonces, por supuesto, es una revolución espiritual. Pues de eso vamos a hablar, pero desde tu parte, pues desde tu rol de ciudadano, ya hemos visto la visión del artista, ahora vamos a hablar de la visión del ciudadano, pero antes vamos a poner un poquito de musiquita, que nuestro piloto fluya, y volvemos enseguida. Thank you. aquí seguimos en Agora Sol pendientes de la actualidad de esas marchas internacionales que, repetimos, lo están pasando mal, que necesita todo nuestro apoyo. Así que redes sociales, por favor, fluir para que esta gente pueda tener el apoyo para pasar noche, sobre todo hoy. Y también pendiente de esa manifestación con el compañero Edu, que está allí y que nos informará puntualmente esta tarde de cómo va transcurriendo. Y aquí en la radio estábamos hablando con David. Hemos visto su parte artística, el arte, lo que significa para este momento de nueva conciencia en la que todos creemos que ya estamos inmersos. Y ahora vamos a hablar con él como ciudadano a raíz de esta espiritualidad que estábamos comentando, ¿no? Así, sin paños calientes, ¿qué te parece la visita del Papa? Pues, ¿qué me parece? Pues me parece bastante desfasado, ¿vale? A ver, no, sin ánimo de ofender a nadie, pero creo que este despliegue que se hace, ¿no?, de la Iglesia, del Papa, de promocionar, de captar jóvenes, que siempre desde la voluntariedad de cada uno, ¿no?, que se mueva y vaya a verlo. Pero me parece que estaría más acorde, no sé, con una visita a Ricky Martin, por ejemplo, que del máximo representante de la Iglesia, ¿no?, hoy por hoy. Que es su vía y hoy por hoy todavía los gobiernos facilitan ese tipo de promociones. Ahí es donde discrepo bastante. Creo que debería ser una institución autogestionada, por supuesto, como cualquier otra agrupación o cualquier otra secta, sin ánimo de ofender, pero yo lo veo así, mucho más grande, pero no deja de serlo. Entonces, bueno, que ya sean autosuficientes, que ya la gente que quiera contribuir con ella contribuya, pero que no que sigamos pagando una y otra vez todos y cada uno, creamos lo que creamos, facilitando este tipo de actos, ¿no? Sobre todo lo que tú has dicho, autogestionarse, porque la Iglesia descalza no está. Quiero decir, la Iglesia posee el patrimonio más grande, que quizá con una pequeña parte de su patrimonio, igual ahora mismo en Somalia comía alguien. Efectivamente. O en Haití. Entonces, no deja de sorprender cuando hay unas movilizaciones tan grandes, ¿no?, la planificación que hay, los medios que tienen, y no deja de dar tristeza, ¿no?, que se utilicen para este tipo de actos, ¿no?, para promocionar, para captar más adeptos, ¿no?, y que no se utilicen esa fuerza que tienen pues para realmente arreglar las cosas, ¿no?, y arreglar este mundo, facilitar, pues como creo que una muy pequeña parte de la Iglesia se encarga, ¿no?, de que también lo hay, creo, pero como tantas organizaciones de ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, por eso creo que hay un poco de despiste en ese aspecto. Hoy en día un joven que para sentirse más cerca de Dios tenga que pasar a través de la Iglesia, pues yo creo que no debería ser así, ¿no? Porque hoy en día, y bueno, y desde hace muchísimos siglos, siguen teniendo un poder inmenso. De hecho, bueno, aquí un gobierno socialista, pues sí, bueno, como si fuera una visita de protocolo internacional súper importante, cuando se trata de una institución religiosa. O sea, quiere decirse que sigue teniendo un poder increíble sobre los gobiernos, no sobre este gobierno, el gobierno italiano, los gobiernos que más o menos han sido todos católicos, ¿no? Es que lamentablemente, bueno, la historia está dando la razón, ¿no? Que están metidos a unos niveles, pues eso, tanto políticos como empresariales, como financieros, y teniendo mucha fuerza y mucho poder la Iglesia. Entonces se ve, ¿no?, en su manera de moverse y cómo se les abren todo tipo de puertas, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso tarde o temprano cambiará. Cuanto más información tenga el mundo, antes cambiará. Y eso lo saben ellos, por eso, bueno, una de sus condenas es a Internet, por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo que vaya ligado al conocimiento y a la cultura va en contra de este tipo de... A Internet y a la ciencia y a cualquier cosa que el ser humano pueda descubrir. Al libre albedrío. Al libre albedrío. A mí hay una cosa muy, muy práctica, ¿no? Esto muy práctica, muy clara de cómo se dirigen y cómo se autodenominan ellos como rebaño, y eso, pues hombre, eso tiene un significado muy claro, ¿no? A partir de ahí, pues... Yo he leído poco de la Biblia, realmente casi más del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no, prácticamente no lo conozco. Del Nuevo Testamento me imagino que lo que todos hemos aprendido de niños, porque tú también eres católico romano apostólico y tú esta gaita, ¿no? Eso creo. En el Nuevo Testamento, yo a Jesús, cuando ellos venden, y digo venden porque van siempre con la palabra Jesús en la boca, Yo me pregunto, Jesús, ¿realmente qué pensaría de esta iglesia? Pues efectivamente a eso voy, ¿no? Y esas son una de sus grandes contradicciones. O sea, Jesús, la figura de Jesucristo, pues no creo que estuviese nada de acuerdo, efectivamente, con el mal uso, el poder que ha tenido la iglesia, las aberraciones que ha venido haciendo y todavía el lastre que tenemos de todos esos años, ¿no? Y esos siglos de dominio absoluto de la iglesia. Entonces no creo que se echaría las manos a la cabeza. Sobre todo porque ya cuando él fue condenado, una de las razones fue los ataques amorosos, por supuesto, porque Jesús muy amorosamente ya les daba collejitas a la iglesia de entonces, ¿no? A los sacerdotes que antes ejercían un poder inmenso allá en Judea, y él pues les daba unos pequeños toques que eso cabreó mucho a la iglesia, y de hecho yo creo que eso contribuyó mucho a su condena en la cruz, ¿no? Entonces yo me pregunto eso en la actualidad, si Jesús realmente, el que todos conocemos o el que nos han hecho conocer ellos mismos, que no se da de tortas con este aspaviento, con este despilfarro, con estas cenitas que se dan de 80 euros, eso sí, menú para mayores, como dice Rocco Valera, porque no les vaya a sentar mal. ¿No piensas que hay aquí algo? ¿Tú cuándo te diste cuenta que algo no cuadraba entre lo que a ti te contaron y lo que realmente tú ahora piensas de esto? Pues a ver, yo me di cuenta, pues, chaval, ¿no? Ya cuando empiezas a crecer te empiezas a plantear tus dudas, empiezas a ver cómo funciona la iglesia, empiezas a conocer un poquito, solo un poquito, a rascar ahí y ver, pues eso, cómo funciona. Y las otras opciones que hay para, pues, si tú quieres ayudar al prójimo, es perfecto, ¿no? Y si crees en Dios, ole, adelante. Pero que ahí ves que no tienes por qué pasar a través de la iglesia dejando tu donativo, tu diezmo o llámalo X. Entonces, si Jesucristo volviese hoy, si hubiese volvido en los 60 sería un hippie drogata, si volviese hoy sería un perro flauta, está claro. Está clarísimo. Entonces, bueno, pues... Yo realmente, o sea, para nada estoy en contra de la religión. Pienso que cada uno conecta con Dios como le da la gana, como quiere, y que todo el mundo interiormente tiene un deseo de contactar. Y yo de lo que realmente no estoy muy de acuerdo es en la forma de la que las instituciones religiosas, y no solo la católica, o sea, yo ya me refiero a cualquier tipo de papa, rabino, no sé, han hecho un mal uso de esa religión. Yo creo que ellos han dicho, esto es nuestro, este es nuestro territorio y lo vamos a manejar como nos dé la gana. Pero que no realmente es el mensaje, ¿no? Sobre todo de Jesús. Por supuesto, eso es lo que me extraña, que todavía haya gente que no se plantee esas cosas, ¿no? Estos jóvenes que están siguiendo a la iglesia del Papa. A ver, no es que lo hayan hecho mal, al contrario, lo han hecho muy bien los que querían hacerlo. Se han hecho ahí un imperio del que sacar partido a título ya vitalicio para ellos y sus generaciones, ¿no? Posteriores. Yo he conocido en mis propias carnes, en uno de los trabajos que he tenido, toda la directiva de la empresa era del Opus, por ejemplo, y si quería llegar a algo en esa empresa tenías que ser de esa condición, si no, olvídate, ¿no? Entonces, aquí en España todavía eso está muy extendido, ¿no? Todos sabemos que, bueno, la comunidad de Madrid especialmente, o bueno, más la gente de derechas, están más afianzados en ese mundo, ¿no? Y claro, eso tiene muchas ventajas hoy por hoy todavía. A nivel económico, a nivel de poderes, a nivel de contactos y de facilidades. Entonces, eso es lo realmente difícil de erradicar, porque nadie quiere soltar ese trono. Para que hubiera un cambio radical en la iglesia, porque yo realmente dentro de la iglesia hay de todo, que todo hay que decirlo, hay párrocos que realmente sienten la vocación, sí. Realmente sienten una llamada, que es una llamada interior, y realmente están ayudando a la gente, incluso muchas veces al margen de la iglesia, porque ellos les llega así. ¿Qué tendría que ocurrir para que la iglesia tuviera una revolución que le viene haciendo falta ya hace siglos? O sea, yo por lo menos los últimos tres. Pues a ver, yo creo que lo que tú dices de estos párrocos que hay, o sacerdotes o cardenales, no lo sé, que realmente tengan una visión positiva de lo que es la religión y el mundo actual, ¿no? Y el mundo real, digamos, fuera de toda esa maraña y esa red de poder. Pues yo creo que serán los verdaderos mártires, ¿no? Porque tendrán que estar luchando con las circunstancias, aparte con su propia iglesia, ¿no? Porque no me entra a la cabeza que no se planteen o que no choquen o que no estén en contra de muchos actos que se siguen haciendo, ¿no? En la iglesia. Entonces, ¿para qué haya una revolución? pues creo que debería cambiar totalmente su rumbo la iglesia, ¿no? Hacer actos verdaderamente desinteresados, que es lo que he hecho yo en falta desde que conozco la iglesia, ¿no? Nunca he visto un acto desinteresado en la iglesia. Siempre hay un interés ahí, económico, un interés a corto, medio, largo plazo, pero de otro tipo que no es el espiritual. Que ese seguramente lo puede encontrar cualquier persona hablando a Dios como prefiera, mirando al cielo, mirando al suelo, sin hablar, como quiera. Había una canción que decía: los curas y taberneros son de la misma opinión. Cuantos más bautizos se hacen, más pesetas al cajón. O sea, quiere decir que todo es dinero. Lamentablemente sí. Que todo es dinero. Que el Papa está ahí porque hay dinero. Y mueve lo que mueve porque hay dinero. Y entonces en Navarra agarran y se van y se registran las propiedades a su nombre porque hay un vacío legal y dicen, bueno, pues yo por 2,50 € registro esta ermita, de paso la finca colindante y hago mi patrimonio más grande. Por el amor de Dios, por el amor de Jesús. Jesús no era así. Yo creo en las palabras de Jesús. Uh-huh. Yo no creo que él estuviera de acuerdo con esto. Y es esto con lo que nosotros estamos protestando, porque es que para más inri vienen a una ciudad que se supone que es una ciudad que ya el poder de la iglesia pasó a la historia, supuestamente, uh-huh, y tienen todas las facilidades del mundo en cuanto a transportes, infraestructura, todo con el dinero de todos. Y es verdad que a lo mejor ese no es un discurso de decir me niego en rotundo a esto. No, es que además no traen un mensaje que yo creo que sea bueno. Porque es que además critican todo aquello por lo que este país es ahora lo que es. Uh-huh. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que una ayuda muy grande para este cambio sería, como para en otras instituciones, una total transparencia. Cuando la gente supiese en qué se invierte el dinero, las ayudas que aportan los diferentes gobiernos a la iglesia, empezarían a plantearse si, a ver, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Claro, ¿con qué derecho se está haciendo eso? ¿Quiénes son? ¿No? Entonces, cuando por fin empecemos a pedir cuentas a nuestros gobernantes de cómo se gestiona nuestra fuerza, no nuestro dinero solo, o sea, tenemos fuerza en muchos aspectos, ¿eh? Económica, pero mucho más que eso, pues igual empezarán a cambiar las cosas ya. Bueno, hay ahora mismo mucha juventud en la calle, como le dije a Edu, está Madrid muy cantarina, hay canciones por doquier, unas de una manera, otras de otras, y a mí me gustaría saber la opinión de una joven que anda por aquí con respecto a esto que está pasando, a las juventudes y demás. Vamos a poner primero un tema musical, ¿verdad? Vale, venga, un tema musical y vamos a hablar con la gente joven a ver qué opina de esto. Thank you. como de Dios. Vaya morro tiene usted, gracias del vino, para ponerte bien. Y en el altar, que se va en su vida, te lía esta hostia, por no cagarte en Dios. Si los curas comieran, llenas de río, no estarían tan gordos, los tías jodían. Si los curas comieran llenas de río, no estarían tan gordos, los tíos jodían. Así es, la Iglesia nos quiere redimir a hostias, que es así la cosa. He rescatado aquí dos súper jóvenes entusiastas que no llevan ningún cartelito de JMJ, a no ser que lo llevéis tatuado en donde no se vea. Hola Paloma, buenas tardes. Hola. Hola Esther, de nuevo, buenas tardes, bienvenidas. Estábamos hablando de lo que está pasando hoy en Madrid, de la visita del Papa, de esta afluencia de jóvenes de todo el mundo, que yo por un lado veo positivo cuando los jóvenes tienen un entusiasmo por algo, porque entre ellos luego pues están viviendo una festividad, comparten cosas y tal, y eso es positivo. ¿Qué opináis vosotras de este acontecimiento, de la visita del Papa por un lado y de la juventud con respecto a la Iglesia por otro? Paloma. Mierda. Pues, a ver, respecto a la visita del Papa, no sé, a mí me parece que se ha gastado demasiado dinero en algo que, o sea, a la gente puede servirle, pero no me parece bien. Y respecto a la juventud, decías la juventud respecto sí, a esto en general. Sí, respecto a la juventud que sigue pues esta al Papa como si fuera el Justin Bieber. Pues me parece, o sea, yo no lo haría, pero cada uno tiene derecho de creer lo que quiera y de hacer lo que quiera. No sé. ¿Tú has recibido las enseñanzas de Jesús o ya en tu época ya no existe la obligatoriedad de tener la religión en los institutos? Sí, yo he ido a un colegio religioso. Sí, sí. ¿Y conoces un poco de la palabra de Jesús y demás? Hombre, conozco lo que hemos dado en el colegio, pero no más. ¿Y qué opinas con respecto a qué es lo que te decía la Iglesia con respecto a las palabras de Jesús? Me decía, pues todo lo contrario que yo estoy viendo ahora mismo en la Iglesia. No sé, él decía que había la solidaridad y todo eso, y lo del dinero, no sé, me parece demasiado ahora como están y no sé, no me parece que se esté siguiendo las enseñanzas. Lo que decía, sí. Claro. Esther, ¿qué nos cuentas tú? Yo creo que aquí el problema no está, o sea, la gente que viene se les ofrece una oportunidad de algo que a ellos les interesa, entonces el problema no está en la gente que viene, sino en quién ha organizado todo esto, porque es eso, el dinero que indirectamente se está gastando y eso, directamente con lo del metro, a ellos se les hace un descuento tremendo cuando se acaba de subir el sencillo un 50%. Pero eso, realmente la gente, bueno, se ven grupos que están aquí, o sea, que vienen con respeto, están aquí porque les interesa, por su fe y lo que sea. Pero luego hay otros que también van, pero como todo, hay gente respetuosa, hay gente que no. Pero eso, yo creo que el problema no está en los jóvenes que vienen, sino en quien ha organizado todo esto en un estado supuestamente laico. ¿Tú también has recibido enseñanzas religiosas como asignatura en el instituto? A ratos, o sea, yo lo daba, pero en mi colegio en el que iba al principio no era religioso, entonces lo dejé de dar, o sea, yo hacía trabajos de otras cosas, pero luego cuando me cambié sí que iba al colegio religioso. ¿Y cuándo os disteis cuenta de que algo no cuadraba entre una cosa y la otra, más o menos? ¿Hace mucho tiempo o es una cosa que ya habéis sabido siempre? Porque yo me di cuenta ni bien entrado en el instituto, o sea, yo tuve la religión obligatoria, después tuve la fortuna de que en el instituto nos dieran optativa entre elegir ética, una especie de asignatura más tipo filosofía o religión, con lo cual me pude escaquear de la religión, Pero yo ya en ese momento, te estoy hablando a lo mejor de 14, 15 años, yo ya había visto que algo no cuadraba, ¿no? ¿Cuándo os disteis cuenta vosotras de que no cuadraba entre las enseñanzas y lo que realmente pasa? Yo, o sea, es que realmente cuando eres pequeño tampoco lo piensas. Tú estudias lo que te dicen que tienes que estudiar y yo creo que se aprovecha mucho de eso, que los niños pues escuchan y si le dicen esto, a lo mejor no se lo creen, pero no se paran a pensarlo, simplemente lo estudian y al fondo se te queda ahí grabado. Pero realmente eso, cuando empiezas a ver las cosas, o sea, no es un momento dado, sino que cuando de verdad te paras a pensarlo ya porque es más mayor o lo que sea y ves que dicen unas cosas, pero luego, o sea, la gente así de a pie sí que, o la gente que lo sigue, sí lo hace, pero luego el Papa, los obispos y todo eso hacen realmente todo lo contrario, lo que les da la gana. Y lo que no veo es por qué la gente que sigue a la Iglesia no ve esa hipocresía, porque ellos pueden tener sus propias creencias pero y estar de acuerdo con todo lo que dicen, pero si ven que ellos no practican eso, deberían darse cuenta. Es lo que no comprendo, pero creo que realmente eso no es un momento que te des cuenta, sino quien quiera lo ve y quien quiera no. ¿Y cómo es posible que haya gente que sí vea estas cosas y haya gente que no lo vea? Vosotras sois jóvenes también, como todos estos que están en la calle, muy respetables, por supuesto, y como desde aquí digo, no es la religión, no es la fe, es la manera de gestionar las cosas, como pasa con toda la vida, ¿no? No es el engordar, es la manera en cómo comes, no es el beber, es la manera en cómo bebes, o sea, es el abuso, ¿cómo es posible que haya gente que sí se dé cuenta y haya otra gente que no? ¿Por qué creéis que pasa esto? Yo es que creo que hay gente que no se quiere dar cuenta porque es como su fe, su religión, si les quitas eso ya les queda más bien poco. Pero es que no tienes por qué quitarle la religión, lo que le vas a quitar de encima es una persona que te dice cómo tienes que hacer esa religión. Y yo creo que eso no se ha pensado, porque si se pensara un poquito dices yo puedo seguir teniendo a Dios, teniendo mi fe, teniendo a Jesús, pero lo que no quiero es a tener un señor que me diga que he pecado porque, no sé, pues estas cosas que dicen que pecamos inmediatamente, ¿no? Que todo es pecado. Será parte de su religión, o sea, yo me daría cuenta, pero ellos, o sea, llevan en eso desde siempre y ya como que se ha hecho un hábito creer en eso y dejar tener a alguien por encima, el líder de la religión y no... ¿Y porque también a nivel social se mueven solamente en eso? Podría ser. Vamos a aguantar un momentito porque vamos a contactar con la manifestación laica de Madrid y nuestro compañero Edu, que está ahí al pie del cañón. ¿Edu? Hola. Hola, corazón, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues bien, hay mucha más gente de la que yo me pensaba. Pensaba que solo estábamos en Tirso y parece ser que hay gente desde Sol, subiendo por la calle Carretas hasta Benavente, bajando por Vector Corteso hasta Tirso de Molina y cerrando hasta el metro de Tirso de Molina, donde hay un pequeño cuello de botella porque está saliendo gente desde la CNT y gente desde el metro de Tirso, no para llegar gente. O sea, que vais a pasar por Sol. Sí, claro, estamos bajando hacia Sol. Allí giraremos hacia la derecha y bajaremos hacia el metro Sevilla, donde daremos la vuelta. ¿Incidentes ninguno? ¿Todo bien? Sin incidentes ninguno, los únicos incidentes, pues como siempre, las pancartas divertidas, los comentarios ingeniosos, pues todas esas cosas. Anda, léenos una pancarta. Léenos una pancarta. ¿Alguna pancarta? Sí, una de esas divertidas. ¿Que tú no gastaría tanto para venir a visitarte? Si se impuesto si nos agrede y exige respeto, con una cara de Ratzinger. No queremos seguir pagando la visita al Papa, pues todas esas. Papa ocupa, viola bolsillos y conciencias. Pues las pancartas todas, como siempre, un poco duras, pero surtidas. No por ello les quitamos razón. Un colectivo de gays y lesbianas también. También. Imagino que aprovechando también se han unido a la causa para defender las suyas propias, que son las de todos. Y los de la JMJ flipando. Un poco nacional veo para la cantidad de gente que hay. Sí, porque hay muchísimo peregrino por ahí. Entonces, vayáis por donde vayáis, vais a estar rodeados. Sí. Ahora mismo estamos bajando la calle Carretas hacia Sol y me imagino que en Sol es donde estará todo el mogollón de la gente, así que en cuanto que lleguemos, que yo creo que calculo que serán como en 20 minutos, si quieres te llamo pues y sí, te hago recuento de altas y bajas. Pues sí, pues en 20 minutos porque así ya cerramos programa también y estaremos encantados sobre todo a ver qué pasa en Sol porque es la plaza conflictiva, como si dijéramos. Oye, yo estoy oyendo como, ¿hay helicópteros? Hay helicópteros, sí, tenemos al de siempre. Imagino que será conducido por el mismo señor y que estará tuiteando el mismo señor. Ah, sí, es el de Twitter. Sí, es el señor de Twitter. Sí, tenemos al helicóptero arriba, que se pasea de vez en cuando y demás. Pues bueno, gastando gasolina que nos sobra. Sí, sí, es que estoy teniendo aquí un ruido constante y digo, pues será el helicóptero famoso. El tacataca, ¿no? El tacataca. Sí, sí, sí, lo tenemos encima ahora mismo. El tacataca, tacataca, tacataca, tacataca. El conocido como berricóptero o putolicóptero para los que no tengan problemas en utilizar lenguaje malsonante. Pues muy bien, Edu. Oye, en 20 minutos, sin falta, conectamos contigo. Así cerramos contigo programa para que nos informes. Vale, perfecto. Yo sigo mirando aquí a los balcones que está toda la gente asomada y todos los encuentros aquí somos un montón. Vale. Vale. Y pancartas de estas maravillosas creativas, quédate con alguna para que nos cuentes después. Hay una aquí que pone el combate del siglo y sale Ratzinger aquí como si fuese un luchador mexicano que debe medir la pancarta como 3 metros de alto. Es que la gente es muy creativa y muy artística. Ya oímos los pitos. Bueno, pues Edu, muchísimas gracias. Una movida, vale. Te hablamos luego, ¿vale? Un beso. Perfecto. Chao, chao. Chao. Bueno, pues ahí, ¿no oís el helicóptero? Sí. Digo yo, sí. Esa era la interrupción de las ondas, porque como viajamos por las ondas. Bueno, estábamos con la gente joven y con respecto a habíamos quedado en... ¿no será que no tienen solo la vida social que esta gente joven desarrolla, la hace siempre en el mismo círculo? ¿Puede ser por eso que ellos no vean un poquito más lo que está pasando con respecto a la iglesia? Yo no creo que sea así, porque yo conozco gente que, o sea, que ha venido a la JMJ o gente que es católica y se relaciona con gente de todo tipo, pero o sea, a lo mejor está acostumbrado en que su familia siempre ha sido así. Y yo que sé, a lo mejor necesitan que alguien les diga lo que tienen que hacer y por eso necesitan un líder que aunque sea un hipócrita y no lo quieran ver porque sus creencias no se desmoronen, pero que en el fondo es eso, que alguien les diga, porque por no buscarse ellos mismos la forma de organizarse o lo que sea, esperan que alguien lo haga por ellos y quizá por eso cierran un poco los ojos ante la realidad. Y tú dices que tienes contacto con gente católica que lo vive y que tiene otra vida social. ¿Y ellos qué piensan de todo esto? ¿O no habléis de estos temas entre vosotros? No, hay una amiga con la que sí he hablado y ella está en parte un poco está indecisa porque, o sea, ella ha estado viniendo cosas, por ejemplo, también del 15M y en cambio también es católica, no tienen que ver las cosas, pero sí que le dices lo de que se esté pagando con dinero público y te dice no, pero si es que los que van tienen que pagar también, si la gente, que es un poco, yo cuando estuve hablando con ella la vi un poco indecisa, que es eso, como que no quiere, que sabe que es como se lo estás diciendo, pero también es como que no quiere aceptarlo porque es como, es en lo que yo creo y le cuesta más reconocer la realidad. Y yo creo que a lo mejor eso es lo que le pasa a la gente, que en el fondo sí que sabe lo que está pasando, pero intenta cerrarse un poco por no tenerse que plantear las cosas, por no cambiar las cosas y... Por miedo, en definitiva. Quizá. Porque el miedo paraliza mucho a la gente y a lo mejor el perder ese pilar en el que ellos se apoyan, que está muy bien porque todos nos tenemos que apoyar en algo, pero el un poco, insisto, no se tiene por qué caer ningún pilar. Si lo único que vas a quitar del medio es la manera en cómo a ti te dicen cómo tienes que sujetarte en ese pilar. Porque tú el pilar lo vas a seguir teniendo. Si tú realmente tienes fe, tu fe va a seguir por encima de todo y de todos, incluso de lo terrenal, ¿no? ¿No pensáis que esto es así? Quizá no quieren arriesgarse a ver si eso pasa o de verdad se desmorona todo o no es tan firme lo que creen y por eso no quieren arriesgarse. O a lo mejor no es tan firme. ¿Tú tienes fe en algo, Paloma? Yo no. ¿No? O sea, yo no soy religiosa. ¿Y alguna ilusión, alguna cosa? Hombre, ilusiones sí. Pero me refiero así a algo, ¿cómo decirte? Hemos estado hablando antes de la espiritualidad, pero no desde el sentido del Dios que estamos hablando ahora, ¿no? Desde el sentido de la mirada interior, de conectar contigo misma, de tener una mirada hacia ti misma, hacia tu interior, a tu intuición. Sí, de esas cosas sí, pero no algo que pueda globalizar en un nombre, o sea, un poco de cada cosa. Sí. ¿Y tú, Esther? Yo, sinceramente, yo sí creo en Dios, pero yo creo en Dios a mi manera y no con las doctrinas que me tengan que imponer los demás. El señor de barba blanca, con el pelo blanco. Uy, sí. Interpretado muchas veces por Charlton Heston, que Dios tenga en su gloria a él y a su fusil y a su quinta enmienda. Y... Bueno, pues muchísimas gracias, chicas, por estar aquí. que sé que os gusta el mundo de la radio. Paloma, que ahora estás mejor. Sí, estaba muy nerviosa, pero ahora ya menos. Son los primeros 20 segundos. Viene un caballo, se pone aquí en el estómago, y luego ya cuando sueltas, ya se pasa todo. Esperamos teneros por aquí. Sí, nosotros también. Esperamos que estéis por aquí. David. Hola, Luna. ¿Alguna pregunta para nuestros jóvenes entusiastas? Pues no, la verdad es que, bueno, les has preguntado muy bien, han contestado muy bien. Creo que tienen una opinión muy, muy valiosa hoy en día, ¿no? Que bueno, que se plantee todos estos temas es importantísimo y que den su opinión real, ¿no? Fuera de manipulaciones, fuera de herencias familiares, ¿no? De ideología y que eso, que poco a poco vaya habiendo más transparencia de todos estos mundos y que la gente pueda elegir, ¿no? Y no heredar esas costumbres que están obsoletas ya. Pero esto es la elección la hace uno, porque yo en mi casa, curiosamente, la parte de mi madre es súper religiosa y la parte de su propio padre era un ateo republicano de la CNT que no creía en nada de estas cosas, y yo en mi casa he vivido las dos vertientes, ¿no? La una y la otra. Yo me he decantado por la mía propia, ¿no? O sea, es decir, lo que pienso ahora y lo que creo ahora, que no es Dios, que no es Jesucristo, que no es esto, que es lo que me han contado y que me lo han contado mal, como les ha dado a ellos la gana, y encima me han hecho sentir culpable, ¿no? Porque yo no entiendo, yo que una niña de 7 años, por el amor de Dios, vete a confesar que tienes que comulgar. Y tú llegas allí al cura, con tus rulos puestos, porque te plantan los rulos desde el día anterior para la comunión, y te plantas allí ante el cura, ¿y qué le dices al cura? Porque el concepto de pecado en una niña de 7 o de 6 años, ¿qué le puedes decir al cura? Sí, ha sido desobediente. Yo no me acuerdo lo que le dije, pero seguro que me lo inventé. Seguro, claro. Segurísimo. Me imagino el cuadro de esa pobre criatura de 7 años, pensando, bueno, que será pecado de lo que he hecho, ¿no? Imagínatela. Desobedecer a mi madre, o no sé. Entonces, bueno, ya te digo que según vayamos en la dirección de que cada persona sea un individuo, que se escuche su voz, que no sea parte de un rebaño, pues claro, se irá ganando mucho, ¿no? En esa parte. Me caen notas del helicóptero, tiene que ser. Me caen unas notas aquí que dice, ni Dios, ni Dios, ni Dios nos representa. Efectivamente. Aplauso sordo. Y están por ahí arriba, ¿no? En el helicóptero, más cerca que nosotros. Ay, por Dios, pero que parece que está aquí. Bueno, le decimos que pase, que entre, que nos cuente su experiencia desde el aire. A lo mejor él está más cerca de la espiritualidad. Lo que quería decir, yo estuve en una mesa de espiritualidad en la que estaba el Islam, estaba las nuevas conciencias o nueva hora, nueva era, nuevas filosofías, estaba gente católica, había gente de los mapuches, de chilenos, y todos llegamos a una conclusión, y era que la fe era buena, pero que las instituciones religiosas no nos representan. Entonces, me hace mucha gracia este cartel, porque aquella conclusión llegamos en aquella mesa de espiritualidad. Y bueno, vamos a ir terminando el programa, vamos a poner un poquito de música, y contactamos con Edu, despedimos a nuestra gente, y enseguida volvemos. Música, maestro. Sita na mani, Bueno, aquí seguimos con nuestro helicóptero que me está poniendo de los nervios, no es por nada, pero se podía ir a rondar a otro sitio. Importantísimo, por favor, llamamiento a los compañeros, por favor, a SOS, compañeros de la marcha internacional que necesitan nuestro apoyo. Entonces, redes sociales, por favor, buscar un alojamiento para esta gente que está muy cansada, que necesita descansar y que en Francia no les dejan. Teléfonos. 0033-0649-343613, teléfono de Bayona. Teléfono de Bruselas, 0032-4868-34363. Correos electrónicos, marchantes.comunicacion@gmail.com y marchabruselas@gmail.com. Repito, marchantes.comunicacion@gmail.com y marchabruselas@gmail.com. Por favor, compañeros, necesitan nuestro apoyo, difundid, y sobre todo compañeros de legal que se puedan poner en contacto con compañeros de legal en Francia, porque hay que hablar en francés con la gente de Francia, que lo sepáis. Seguimos aquí en Ágora Sol, en Abrazando Culturas, en el tramo final, esperando a ver qué pasa con la manifestación de Madrid, que van a pasar por la Puerta del Sol, chan, chan, chan, chan. Y una cosita que yo quería decir, que no se me va a quedar en el tintero. ¿Y si el Madrid gana hoy al Barça, por qué no podemos ir a la Cibeles? Yo creo que sí que van a intentar ir a la Cibeles. ¿Tú crees? Hombre, llevan toda la vida celebrándolo ahí. Yo lo que he oído en las noticias es que van a intentarlo. Y, no sé, sería interesante ver qué pasa. A mí no me gusta el fútbol y mucho menos el Madrid, pero estoy deseando que gane solo para ver qué pasa. O sea, no quiero que se líe, pero... ¿Tú qué dices, David? Pues a mí me encantaría que se bañase el Papa en la Cibeles. A ver. Porque creo que, creo que les ha propuesto al Real Madrid o aplazar, en el caso hipotético y futuro, y de que ganara el Madrid hoy la Supercopa esta, y anda. Tengo un amigo que es un oportuno siempre, me llama siempre en unas oportunidades. Entonces, por lo visto, no sé si es el ayuntamiento o la comunidad o lo que sea, ese es Poltergeist, dice que no se va a poder celebrar hoy. Uh-huh. ¿Pero hay algún evento en la Cibeles hoy como para no poderse celebrar? O... Yo creo que no, ¿no? O sea, yo creo que simplemente como está todo así, para que no, yo qué sé, si tienen ahí vallas o lo que sea, que no lo rompan. ¿Y esto qué pasa? ¿Que las redes sociales sí dicen que van a ir a celebrar y todo esto a pesar de todo? Yo lo he oído en algún lado, pero de todas maneras algún radical seguro que lo intenta, yo estoy segura. Con los radicales que son los futboleros, seguro que hay más de uno y más de dos que van ahí, aunque alguno se raje, pero seguro que un buen grupo va. Claro, el problema que creo que puede tener hoy la policía, entre otras cosas, es eso, ha habido un despliegue bestial para el tema del JMJ. Y a ver qué hacen, ¿no? Si se juntan no sé cuántos mil seguidores del Real Madrid ahí en los Cibeles. Claro, si yo ahora agarro mi bandera madridista que me regaló este que me acaba de llamar, que es un oportuno, y gana y me quiero ir a la Cibeles con mi bandera madridista, entonces ¿qué pasa? ¿Y si gana el Barça y vamos también? ¿Y si gana el Barça y vamos? Ah, bueno, podemos ir también, ¿no? Claro. Sí. Es una opción. Y mañana vamos y nos confesamos todos ahí en el retiro. Oye, estamos en secreto de confesión, nos metemos allí y decimos lo que nos dé la gana y que nos absuelvan de nuestros pecados, ¿no? Bueno, ¿quién creéis que va a ganar? ¿Futboleros y no futboleros? Ni idea. Es que esto es un evento social, perdonadme que os diga. Igual que el 15M el BBVA, o que el JMJ, exactamente. Hoy por hoy, aunque sea un este de masas, pero... ¿Qué? Me hacen aspavientos. ¿Qué quieres entrar? Entra. Entra, compañero. Hola, Lola. Hola, compañero. Bueno, hola para vosotros, porque ya llevo viendo a Lola aquí dirigir como una maestra esta orquesta radiofónica. En todo caso, que yo sí soy futbolero. Yo ¿ah, sí? Sí, futbolero y culé. Es culé, vaya por Dios. Yo, pero por una vez, casi quiero cagar en Madrid, porque quiero ver qué pasa en la Cibeles. Claro que sí, claro que sí. Esto es que sí. Es que no sé, es que es Mourinho, Ratzinger, estoy ahí... Bueno, pero está ahí en una parte de mí que no sé... Pero es que volvemos a lo mismo. Mira, vamos a ahora que estamos en la tertulia. Hemos dicho que no es la religión que es el Ratzinger. No es el fútbol, es el Mourinho. Si nos quitamos a estos personajes, el fútbol es lo más sano que hay. Yo he jugado al fútbol con mis colegas en el barrio. Hemos tenido antes, en Ahora Pulpa, aquí en Ahora Sol, una entrevista con este futbolista del Sporting que ha dejado el fútbol. Al que han llamado el futbolista indignado. Javi Gómez, Bomeo... No. Boez, Paez... Sí, veo. Bueno, estamos quedando como idiotas perdidos. Ay, pero, Javi. Pero la entrevista es muy, muy interesante, os lo digo por si no habéis estado escuchando antes Ahora Sol, no habéis tenido la oportunidad, que lo buscéis en los podcasts que van a estar esta semana, porque no tiene desperdicio. Es verdad. Ha habido un momento que ya habíamos hablado de cómo ha vivido él todo desde el 15M, de sus declaraciones en prensa, de sus problemas a la hora de entrar en el mercado del fútbol, y he llegado un momento y le digo... si tienes que hacer tu consenso de mínimos de todo lo que se ha hablado en el 15M, ¿qué dirías? ¿Qué creéis que ha dicho? ¿La reforma de la ley electoral? O cosas. ¿Qué pensáis? Ha dicho eliminar la banca. Ha dicho hay que cargarse, la banca, destruir la banca textualmente. Eso es lo que ha dicho. Ese era su consenso de mínimos. Digo, la entrevista no tiene desperdicio. Y venía a deciros... Javier Poveo, perdón. Perdónanos, Javi. Yo llegaba de peor programa, hay que decir que los de Ahora Pulp jamás hubiesen cometido este fallo. Por supuesto que no, este y lo cometo yo nada más porque me lo permito. Tengo noticias frescas, noticias buenas que traigo. Ahí venga, dale. El 15M anima a los peregrinos a participar en sus asambleas y actividades durante su estancia en Madrid. Qué bueno, ahora todos con la guitarra cantando lo mismo. Ya sabéis que el 15M oficialmente no se ha pronunciado en contra de la visita del Papa, simplemente ha apoyado la marcha laica en el sentido pues simpatizar con ella, pero no la ha apoyado expresamente porque tampoco quería provocar o dirigir la lucha por ahí. Pero en todo caso, eso, el 15 me ha animado a todos los peregrinos que quieran participar en las asambleas de actividades durante su estancia en Madrid, que la asamblea de pensamiento de la acampada de Puerta del Sol, eso, ha animado a todos los participantes de estas JMJ, o JMJ, perdón, para demostrar que es un movimiento basado también en la inclusividad, en la cooperación y en el respeto mutuo. Entonces, bueno, pues si alguno de vosotros os estáis escuchando y sois de las JMJ, que podéis pasaros por cualquiera de nuestras de las asambleas de todos los tipos, incluso por la de radio, si queréis. Eso, y si quieren venir a la radio, nosotros estaremos encantados de ver su opinión con respecto a esto, que por supuesto nosotros respetamos todas las opiniones, como respetamos también este encuentro. O sea, el encuentro lo respetamos. Lo que pasa es que nos hacemos preguntas que luego vienen a salir a este caldo de cultivo que se llama indignación y que luego vas y te indignas por las diferentes respuestas que recibes, ¿no? Pero evidentemente estamos encantados que Madrid sea visitada por quien quiera venir. Madrid es una ciudad abierta, cosmopolita, supercultural y ahora muy machacada. Muy machacada, porque este Madrid no es el que era. ¿No tenemos por ahí la canción de este Madrid, de los Leño, así de sopetón? Le voy a dar 2 minutos al Vamos a dejar al departamento de documentación buceando en nuestros archivos sonoros extensísimos. Tenemos vinilos, cintas, CDs. Bueno, a lo que íbamos. ¿Quién va a ganar esta noche? Paloma. Ni idea. Venga, pues así, tú cómo ves así. ¿Te gusta más lo blanco, lo culé? No le haces esas cosas nada. Que gane el Madrid. El Madrid, muy bien. Va a ir a la Cibeles, ¿no? Sí, más bien. Bueno, yo ir no voy a ir, pero me interesa ver qué pasa. Yo también tengo ganas de ver al Madrid ganando más allá, pero jugando al fútbol mejor que ellos. Claro. Gerard. Yo creo que va a ganar el Barça. Sospecho. Pero que quieres que gane el Madrid porque es un evento que... A ver. Venga. Ahí. Por un día tampoco... Un poco sí, un poco no. Me apetece y no me apetece porque es que soy muy culé. Vaya, por Dios. Yo dije antes que Gerard era un divino. Le voy a quitar un poco del divino algo porque esto de que sea culé me acaba de partir el corazón. ¿Tú qué opinas, Esther? Yo, en cualquier otro momento, preferiría que ganara el Barça. Ahora, mejor el Madrid, a ver qué pasa. Vale, muy bien. Pues nada, que vamos a ir finalizando el programa, a ver si nuestro piloto nos encuentra la música. ¿Nos has encontrado la música maravillosa, piloto? Sí. Ahí nos la pone. Dale. Thank you. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio, echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Y bueno, hasta aquí el verano miércoles caluroso de este mes de agosto, que está achicharrándonos un poquito. Despedimos ya programa. Gracias nuestra gente joven, Paloma, Esther, por haberos dejado liar. Gracias, David, por tu visión artística, por tu visión de ciudadana, por haber estado aquí aguantando este ratito con nosotros. Gracias a nuestro piloto de la nave de hoy, gracias al compañero Gerard, que siempre está aquí como un sol que nos ilumina. Y nada más, os esperamos el próximo miércoles en Abrazando Cultura, si Dios quiere. Y con una frase despedimos que lo dijo alguien, y ahora mismo no me acuerdo quién es. Mi gran obra maestra es mi vida. Os esperamos en Abrazando Culturas. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando Culturas.